pecho que no lo mate el licor. No hay nada que me lo quite si no lo quita tu amor. Te voy a dar estas rosas, una docena no más. Yo llorar. A ti te doy mi cariño, mi corazón tan fatal. No tienes que retornarlo, es un regalo nomás. Las noches para poder irme a dormir. Te pido otra vez llorando que no me dejes morir. A veces te veo pasar y me das mucha razón.